días día me sustentará. Yo sé que Jesús a mi lado estará, su ayuda y socorro por siempre me da. Todos los días conmigo Él está, y día tras día me sustentará. Gracias, Señor. estará. Aleluya. Que a mi lado estará.